la pechera antes. Bueno, Daniel Catalano, un golpe, el primer golpe del siglo XXI, lo describieron algunos, una sombra para la región. Sí, una sombra, un dolor, un pesar impresionante. Por suerte, el pueblo argentino tuvo una reacción que ojalá contagie al resto de los países de la región. Hay que salir a la calle, hay que repudiar los golpes de Estado, así que con la preocupación de que se pueda naturalizar que esto suceda y que sepa los gobiernos de derecha que la Argentina no es lugar para esto. ¿Cómo avisarás? Bueno, estamos a poco de que haya un cambio de gestión, un cambio de gobierno, un cambio de signo. ¿Pensás que esto fue también de alguna manera una apurada lo que sucedió en Bolivia para no consolidar este tipo de cambio? Sí, porque además vos fijate que lo que está pasando en Chile, ¿no? En Chile están violando jóvenes, están asesinando, torturando, secuestrando y no hay un pedido de la comunidad internacional que responde a Estados Unidos para que haya una convocatoria a elecciones o sí, no, ni siquiera se lo demoniza al presidente de Chile, pero sí se intervino en Bolivia, que era un gobierno popular, que ganó con el voto popular. Y en ese contexto nos preocupa, porque la misma intervención puede haber también ahora en Uruguay con el Frente Amplio. Y bueno, lo que vemos es que Argentina termina un poco aislada de lo que son los proyectos populares con los que nos hemos hermanado siempre. Pero bueno, con la expectativa de que seamos también un faro y que podamos contagiar a la región y que se pongan de pie. Gracias, Daniel.